Bien, el tema es, vamos a arrancar con todos los talleres de vuelta, igual que el año pasado, son los mismos talleres, y esta semana vamos a estar con el tema de las inscripciones, van a realizar, cada profe va a realizar la inscripción. ¿Qué se ofrece? Está adultos mayores, handball, gimnasia deportiva, mini básquet y básquet hasta la categoría sub-16, femenino masculino, hockey, tela, patín. Fútbol infantil va a haber para el club acá arriba y en la escuela 9 está también un taller allá abajo, boxeo y después está vóley, toda la categoría que está en el Zoom también, que bueno, eso está por el club con el tema de fútbol que está acá arriba, ¿no? Infantil. Así que toda esa actividad que estaba el año pasado también lo vamos a seguir este año. Así que por ahora inscribirse en uno, dos, el mismo horario que tenía el año pasado directamente con los profesores. Bien. Porque este año lo que se va a implementar, bueno, el tema que la situación económica que está, que todos sabemos, ¿no? El tema de los talleristas, este año van a poner para adicionar con el tema de su sueldo, van a cobrar una pequeña cuota a cada chico, directamente los profesores, cada uno, van a ver si cobran o cobran, van a llegar a un acuerdo con los padres y que bueno, van a charlar también eso, ¿no? Ellos pueden cobrar hasta un monto del máximo de 200 pesos para cada uno, depende del taller que sea. Lo van a poner y bueno, cobran lo que cobraban el año pasado en el tema de la municipalidad y más va a ser un plus para poder digamos, cobrar, claro, solventar un poquito, porque bueno, ha subido todas las cosas y que y muchos nosotros, vienen de otros lados, tienen claro, que y nosotros no tenemos para, claro, para aumentarle el tema de los sueldos, no tenemos para aumentarle, ¿no? Ellos claro. Consiguen lo mismo. Sí, ellos van a percibir lo mismo el año pasado, nada más que van a cobrar y bueno, con eso ya van a llegar a un arreglo, bueno, va a tener su pequeño momento, vamos a esperar que funcione ese, bueno, porque el tema de tampoco es provincia, lo que se le dio el año pasado a las becas, le pegaron un solo mes la semana pasada, así que le dieron todavía 7 meses el año pasado, así que hasta que no se pague todo eso no van a arrancar ninguna beca lo que es provincial, ¿no? Sí. Así que bueno, la idea es arrancar de vuelta los talleres todo y que todos los chicos ya empiecen con... porque cada disciplina tiene su cronograma, ya el tema de competencia, de todo, así que bueno, si nos retrasamos un mes más, no van a poder tampoco federarse ni nada por el estilo. Sí. Claro, hay que empezar en tiempo y forma. Sí, están haciendo el tema las ligas, también están viendo bajar los mayores costos posibles para poder competir también, ¿no? El tema de los viajes, que van a estar mucho más caros, y todo lo que es jugar un campeonato, un arbitraje, todo sube, así que bueno. La idea por ahí es, bueno, arreglar con los profesores, con los padres, charlarlo y poder que los chicos sigan practicando deporte, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Van a dividir por regiones? ¿Cómo le van a buscar la vuelta a la falta de dinero? Y nosotros, la liga de fútbol, sigue casi lo mismo, incrementos muy poquitos, así que ya arrancó lo que es la liga cordillerana, que juegan todas las categorías, eso se hace gratis, digamos, para los equipos, nada más que tienen los costos del arbitraje. Así que ya arrancó para que los equipos cada uno se ponga en punto, ¿no? A punto, ¿no? Y se está jugando con eso también a la vez el tema de las quién va a entrar a la B. Hay una plaza, así que están jugando 4 equipos, se están disputando para a ver quién de los 4 entra a jugar la liga municipal. Así que bueno, van a seguir con 10 equipos en cada categoría. Así que bueno, ellos tienen más o menos ya todo armado, está todo armado. La otra liga también que nosotros este año, yo no sé cómo va a estar el tema de la Federación de Vóley, que los costos se fueron muy altos y los viajes muy caros. Así que es imposible jugar, pero bueno, vamos a ver cómo se presenta eso. Así que se juntó todo acá en Nepuyén la semana pasada también y se armó la liga de la cordillera, ya se hizo por zona, se bajó los precios todo, lo único que hay que pagar arbitraje. Y cada sede que va a ser van a tener que tener 3 canchas y el alojamiento, el colchón al piso, todo para que abaratar costo, ¿no? Así que Esquel, Vino, Trevelín, Bariloche, Bolsón, ya se pusieron 4 fechas que se van a jugar casi cada 20 días más o menos antes que llegue el invierno. El invierno, claro. Así que bueno, es un momento armado y se bajó los costos. Después yo creo que cada disciplina va a ser lo mismo, todo el tema de hockey también se juntaron, ya tienen su fecha y también es bajar lo máximo para que puedan jugar, ¿no? Pero bueno, lo que por ahí se la cuota es para el tema de los sueldos de los profes, que por ahí el tema del combustible, el traslado de los profes, digamos que no va a alcanzar y bueno, está, la situación no está como para venir a trabajar gratis hoy. Pero, sí, claro. Pero lo están haciendo con los más bajos que se puede hacer el tema de los sueldos, ¿no? Muy bien. A ver si podés repetir lo que se ofrece como para inscribirse. Está adultos mayores, handball, gimnasia deportiva, mini básquet, básquet hasta 16 años, hockey, toda la categoría, tela, patín, boxeo y vóley y fútbol infantil, ¿no? Eso bien. Es lo que están los talleres que ya están, que tienen lo mismo horario que el año pasado. Esta semana lo vamos a hacer lo mismo horario para que vengan y inscriban. Después la otra semana, ya va a cambiar algunos horarios. Bien. Uh-huh. Así que, uh-huh. ¿Todo en el gimnasio? El gimnasio van a estar y va a haber algunas cosas también en el Zoom de la Escuela 9. Bien. Talleres, que de estos se van a dividir con la Escuela 9, y talleres que van a hacer en el Zoom de la 7-4. Bien, que, bueno, bien. Toda esa actividad va a arrancar. ¿Hay tiempo todavía para inscribirse? Todo. Hoy arranca. Hoy en la tarde van a estar los profes ya inscribiendo cada uno y charlando con los padres. Todo. Se pueden acercar a hablar directamente con los profes, todo, a ver cómo estamos con el tema de los chicos, todo, ¿no? Bien. Bueno, esperemos lo mejor para este año, que va a venir complicado. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde la voluntad tanto de los chicos, los padres, los profesores, de todos, para que todo pueda seguir funcionando lo mejor posible, que dé buenos resultados, por lo menos este año, ¿no? Sí, yo creo que se van a inscribir, todos los chicos van a competir igual que los años, igual los profes están predispuestos, así que van a arreglar, siempre va a llegar una regla para poder que ellos puedan venir a concurrir a las clases y se pueda también participar no en la cantidad como se juega antes directamente provincial y campeonato, pero bueno, decir estos campeonatos vamos a jugar y bueno, tratar de claro. hacer los eventos posibles para poder competir, ¿no? Bien. Que, bueno, sí. ¿Qué te iba a preguntar? El año pasado también hubo algunos profes que no habían cobrado, ¿sí? ¿La situación más o menos igual o se pudieron poner al día? ¿Cómo? Algunos profesores. O becas. Las becas, no, siguen esperando por eso. Cobraron un mes, cobraron de los 8 meses que le debían, un mes cobraron. Todavía le deben 7 meses, por eso hasta que no se termine eso, es un plus que eso viene de provincia. Nosotros a ellos les poníamos un plus para, digamos. Sí, compensar algo. Pero hoy por hoy no cuentan, solamente cuentan con lo que le va para la MUNI y no hay ese plus. Por eso ellos van a tratar de hacer cobrando una mini cuota cada uno y bueno. Esperando que por ahí. Claro, para que a ellos le puedan cerrar un poquito los números para poder acercarse a los talleres, ¿no? Muy bien. Y que eso estaría. Y el gimnasio de pesa, vamos a arrancar el 12 también. La inscripción va a estar, así que el 12 ya va a tener abierto el gimnasio de pesa, que va a ser, los horarios van a ser los mismos del año pasado, que va a ser los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 y de 17 a 19. Bien, esto de pesas. Eso de pesa. Muy bien. De 17 a 19. ¿Lunes? Lunes, miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, algo para agregar. Nos esperamos todos. Sí, ahí. ¿Se puede anotar en cualquier momento? Sí, o sí, se pueden acercar y en cada taller, en los horarios que están, o llamar al gimnasio por si no saben el tema de los horarios. Sí. Lo vamos dando porque son unos cuantos los horarios. ¿El gimnasio tiene el teléfono? 499-348. Muy bien, así llamar. Y está presente en el momento del taller y ahí enterarse. Claro, si es menor de edad, tiene que traer el tema como todos los años. Sí. Fotocopia de documento. Tiene que llenar la ficha el padre, firmar la autorización para que pueda hacer la actividad. ¿El tema de la salud? Y después el certificado médico. Exactamente. Es lo que tienen que tener. Esas son tres cosas que tienen que tener. Y una vez que ya están inscritos, ya le damos el alta al tema del seguro, que es lo más importante, y ya empiezan a hacer la actividad. Muy bien. Bueno, fotocopia de DNI, llenar las fichas, certificado médico y el tema del seguro se hace con la fotocopia de documentos. Sí, bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces los esperamos a todos. Hasta luego.